Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 24 de enero, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los miércoles se repite La Puerta del Gehenna aquí alrededor de las 12 de la noche para la emisión en Burgos. Y los viernes a las 6 de la tarde podrás disfrutar de nuestro programa también online en la web Asalto Mata Radio Rock. A cualquier hora del día o de la noche podrás disfrutar de todos los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en la plataforma archive.org. Hacemos un gran esfuerzo para que disfrutes de heavy metal. Hoy tenemos un programa, como cada lunes, preparado de auténticos temazos que nos van a hacer disfrutar y que nos van a hacer vibrar para que empecemos esta semana de mucho frío, con muchas ganas, moviendo nuestras melenas y sobre todo disfrutando de la mejor música que se puede oír. ¿Cuál es? ¡Heavy metal! Keeper, no has podido, ya has tenido que saltar ahí. Buenas noches. Buenas noches, Israel, a todos los amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. Pues un placer tenerte aquí como cada lunes. Igualmente. Como placer es tener a mi camarada Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón, dando onda caña a todo Burgos y a donde lleguemos. Pues abra usted La Puerta del Gehenna con este primer temazo. Pues vamos a dar arranque al programa número 171 y lo hacemos con Hard Rock Alemán, recientemente estrenado. Este viernes publicaban el disco Good Life la banda Kaizen Dynamite y el tema que empieza a sonar ya es No One Is a Virgin. Yeah. Bueno, y seguimos en Alemania para escuchar a esta banda veterana, los Scorpions, que bueno, aunque se han retirado creo que 3.500 veces, ¿no? O por ahí. Cierre por jubilación, sí. Nos han dejado este temazo de lo que va a ser su LP número 19 y que estamos escuchando aquí en La Puerta del Jena. Y además, como ya sabéis, todos los enlaces a los temazos que suenan los podéis escuchar, los podéis ver en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos ahí a nuestra compañera Laura Sagredo hoy desde Valdorros dándole ahí al Enter en el ordenador. Así que, bueno, que disfrutéis de este auténtico temazo. No one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways, no matter what some haters say. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'll rock, believer like you, just like you. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Bueno, y vamos a continuar con un poco de folk metal. En esta ocasión lo hacemos con folk metal en castellano y lo hacemos con la banda vizcaína Ealain, que ha publicado este junio su primer trabajo de estudio llamado Ciudad Marchita, y el tema que está sonando da mismo nombre, Ciudad Marchita. Las aguas bañarán el reino de Poseidón. por el mar vagará, encontrando esta ciudad, y las olas oirán el lamento del mortal. Nunca nadie verá la entrada del lugar, a los ojos del mar la guarda escondida. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Escuchamos a Andrew Funk Parkfire, músico que practica diferentes géneros y estilos como metal, punk o underground. Dragon Wings es el nuevo sencillo power metalero editado recientemente con Kyle Grains a la voz. Scales of Ember, a mighty Y como cada lunes tenemos a Roberto Martínez con su sección de AOR. Buenas noches, Sierra. Buenas noches, amigos de la Puerta del Jena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy traigo una novedad dentro de la escena del AOR y del rock melódico, como son los colombianos Counterline. Counterline acaban de editar su primer álbum hace escasamente mes y medio, titulado The One, un álbum sorprendente, gran rock melódico con toques jarroqueros, buena producción, un proyecto a tener en cuenta en sus próximos lanzamientos en los próximos años. Practican eso, un rock melódico muy bien hecho, la verdad que una muy bien compuestos los temas, buenas melodías, muy buenos estribillos. La verdad que a mí me ha dejado personalmente una muy buena sensación y una banda a tener en cuenta. Así que sin más, os dejo con Counterline y el tema If You Clear With Your World. Something light, I'm a state under meter.

Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. Soy Rubén Ruido Noise y hoy os traigo a los estadounidenses Violence, que totalmente reformados con la incorporación de ex miembros de Fear Factory y Overkill, anuncian el lanzamiento de su nuevo EP Let the World Burn para el próximo mes de marzo de la mano de Metal Blade Records, 29 años después de su último álbum. Como muestra del EP, nos dejan con el tema Flesh from Bone. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Bueno, vamos con Momento Mori, nuevo disco de la banda de folk metal épico Feuersbands, que con su single recientemente editado Última Nocte. En él nos revelan lo que es la batalla del día anterior, como desde su punto de vista, vamos. ¿Cómo has dicho que se llamaba la banda? A ver, suena un poco Feuersbands, pero es que en castellano suena... No se puede decir, ¿no? Suena peor. Pichafuego. ¡Oh! Es que así no lo arreglamos. O que te falle un banco. Frauen und Männer zu den Waffen, zu den Waffen, denn aus dem Norden kommen die Feuerdrachen, Feuerdrachen. Nicht allzu lang ist unsere Zeit auf Erden, Zeit auf Erden, denn irgendwann müssen wir alle sterben. Die Heere über dunkle Lande, Ultima, Ultima Nocte. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y seguimos con novedades, ahora con la banda Nobel de Letonia, de Slake Rock Quick Strike, que el próximo 11 de febrero publicarán Cheats and Lights, su primer trabajo de estudio, del que os dejamos con el tema que le da nombre. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Oye, qué bien, me encaja, ¿no? Esto con Bar La Playa y así este sonidito, ¿eh? Este sonido suave nos trae... Qué guapo. Nos traes para cerrar esta primera hora de la Puerta del Jena con uno de los grandes que se nos fue la semana pasada, Meat Loaf. A sus 74 años nos dejaba ahí, pero bueno, su música permanece y permanecerá. Y temas como este, como es Alive, incluido en Bad Old Hell, tercera parte, pues nos quedará para siempre, y que la música nos envuelva a todos con estos temazos que siempre estarán. Oh, the devil's near. Let's meet up fire, and it's a long way down from the top of the world. You better look around, or you're gonna get burned. I'm a runaway train on a broken track. I'm a ticket on the bomb that you can't turn back this time. That's right, I got away with it all, and I'm still alive. Let the end of the world come tumbling down. I'll be the last man standing on the ground. And as the dust clears, look in my eyes, I'm still alive. I'm still alive. The darkest night. Bueno, pues con este temazo de Meatloaf vamos a poner punto y final a esta primera hora de La Puerta del Jaén aquí en directo, pero que no se mueva nadie porque, Chuchi, tenemos otros 60 minutazos de heavy metal. 60 minutos de 12 temazos con variedad, con novedad, con un poco de todo, de castellano, de sueco, de alemán, todo ingredientes buenos para disfrutar de buen metal. Bueno, pues que no se mueva nadie y que nadie se pierda esta segunda hora que ha preparado nuestro amigo Chuchi. Ya sabéis que los miércoles podéis escuchar la repetición de nuestro programa aquí para Burgos alrededor de las 12 de la noche y también os recomendamos que escuchéis el programa los viernes a las 6 de la tarde en la web Asalto Mata Radio Rock, de la que emisora online, de la que os recomendamos también toda su parrilla de programas de rock y metal. Y desde aquí mandamos muchos saludos a toda la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, y lo que no queremos es despedir esta primera hora de La Puerta del Jaén sin hacer promoción al evento del año, The Event of the Year. Esto es rock. Esto es música clásica. Y esto es la Barcelona Rock String y Orquesta, que el día 2 de abril de 2022 interpretará en Fórum Evolución Burgos los grandes clásicos del rock con instrumentos de cuerda y una gran orquesta. No te pierdas este gran concierto el sábado 2 de abril en Fórum Evolución Burgos. Compra ya tus entradas a través de Teleentradas. Organiza Zurbarán Rock Burgos Orquestal. Patrocina Diputación de Burgos, Ayuntamiento, Instituto Municipal de Cultura, Maderbi, Tattoo Rock, Decoración Ambiente y Puff Hard and Heavy. Bueno, pues ese es el próximo evento, así que daros prisa que están empezando a volar las entradas. Bueno, ya sabéis que tenemos mucho apego a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, Maderbi, Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en maderbi.com, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27 apoyando el rugby de nuestra ciudad, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida de la Razón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en Huerto del Rey número 12. También queremos mandar un saludo a nuestra peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal. Y ya sabéis que hasta el 31 de marzo, si alguno de vosotros o vosotras queréis haceros socios de esta peña, que esperemos ya que en este San Pedro de 2022 pueda salir a escena para disfrutar de las fiestas y disfrutar de el heavy metal, podéis haceros socios y lo podéis hacer en el local que la asociación tiene en la calle Blanca de Castilla, número 2, el Zurbarán Rock Bar, abierto los jueves de 7 a 10 y media, los viernes de 7 a 12 y los sábados al vermú a las 12 de la mañana hasta las 3 y media y luego por la tarde-noche de 7 a 12. Ahí puedes disfrutar de heavy metal y también hacerte socio de Blusas del Metal. La Puerta del Jena está producida por la Asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de Blusas del Metal. Hoy aquí con nosotros a los mandos de la técnica, María Cristóbal. Pues otra noche más, compañeros. Otra noche más. Y por supuesto también hemos estado aquí los tres mosqueteros. Aquí a mi lado el guapo Kipper. Buenas noches. Cabrón que... Buenas noches y gracias a todos por estar ahí. Chuchi, ¿tú qué quieres? Te dejo escoger entre el feo y el malo. Lo que escojas. El guapo era claro que era aquí. Añadimos el simpático. El simpático. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas. Pues para mí también ha sido un placer estar esta hora de radio con todos vosotros y vosotras. Que lo paséis bien. Suerte, salud y heavy metal.

Y este power metal que sonaba era de los alemanes Misted Prophecy con el tema Metal Division que publicaban el pasado año. Anteriormente podíamos disfrutar de Metal Patrio con la banda Geodon y el tema Fuego que publicaban este mismo enero y con colaboración de Carmen China. Y vamos a continuar con la banda sueca Tad Morrows y el tema Anubis que veía la luz en el 2003.

Nombres para la eternidad. Este tema potente y breve con esas guitarras era el gran Eddie Van Halen con el tema Eruption. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda mexicana Saga Heroica y la colaboración de Tierra Santa, que en el 2016 nos dejaban el tema Hermanos de Espada. Y vamos a terminar esta segunda hora de 12 temas aquí por un servidor, puestos aquí a disposición de todos, disfrutándolo junto a vosotros, Chuchi a las ondas, y despido esta segunda hora con mi deudécimo tema, suavecito, tierno, con Doro y Lemmy, sonando está Love Me Forever. Love me forever, or not at all. And the bartender next to the wall, give me your hand, don't you ever ask why. Promise me nothing, live till we die. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. We are the law, we are corruption, work when they call. One of another, laugh till you cry. Faith unto death, or a knife in your eye. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. Oh, my lost love, come on back to me. You know love's a thief. Steal your heart in the night. Slip through your fingers. Best hold on tight. Everything changes, it all stays the same. Everyone guilty, no one to blame. Every way out brings you back to the start. Everyone dies to break somebody's heart. Oh, my lost love, come on back to me.